Cuando fue concluido el templo de Jerusalén, el muro de Jerusalén, y el último ladrillo fue colocado, las naciones vecinas quedaron asombradas. Y Nehemías 6:16 menciona que reconocieron que el Dios de los israelitas había hecho este gran trabajo. Entonces después Nehemías nombró a su hermano Hanani como gobernador de Jerusalén. Y ahora la gran pregunta es, ¿cuál sería el siguiente paso? Este será el tema que estudiaremos a continuación, la búsqueda de la palabra de Dios. Y saben, el propósito de la lección de esta semana es reconocer la importancia de unirse alrededor de la palabra de Dios para encontrar gozo y alegría del corazón. Sean todos entonces bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 6. ¿Cómo pasó tan rápidamente todos estos días? Y hemos sido bendecidos con la palabra de Dios. Y el título de la lección de esta semana es La lectura de la palabra. Veremos en la parte de la comprensión, de la exploración del texto, 7 pasos para alcanzar la verdadera alegría, siendo aquel ejemplo de Nehemías. El primer paso, unidad en la palabra. Nehemías 8:1 dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. No solo se juntaron los hombres de Jerusalén, sino todas las mujeres y todos los niños. Todos estaban unidos en este gran propósito alrededor de la palabra de Dios. Y saben que esto sucedió el primer día del mes de Tisri, un día dedicado a la fiesta de las trompetas, que fue el día de preparación para el día de la expiación. Este día se consideraba el día del juicio, que era el 10 del mismo mes. Era el mes más importante del calendario judío. Una de las cosas que más le agradan a Dios es cuando sus hijos están unidos, y el fundamento de esta unidad es la palabra de Dios y Cristo como base de todo. Juan 17:17 amplía este concepto. El segundo paso es la búsqueda de la palabra de Dios. Nehemías 8:1 dice que ellos le dijeron a Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés. Por favor, tráenos el libro de la ley de Moisés para escucharlo. En Deuteronomio 31, Moisés les dijo a los israelitas que durante la fiesta de los tabernáculos, ellos deberían reunirse y leer la ley de Dios todos juntos. Por esto ellos siguieron esta costumbre. Ahora, una bienaventuranza bendecida dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto está en Mateo 5:6. Todo aquel que busca a Dios de todo corazón, todos aquellos que piden ser instruidos en la palabra, serán saciados. Ellos serán bendecidos por el Señor. El tercer paso es tener oídos atentos. Nehemías 8:3 dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué les parece? Quien tiene oídos para oír, dice la Biblia, oiga. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos 8 veces, específicamente en los evangelios, y 8 veces en el libro de Apocalipsis, que se nos recuerda que no es suficiente tener oídos, es necesario usarlos, es necesario estar atentos. Porque el que tiene oído atento, escucha y comprende mejor la comunicación de Dios. El cuarto paso es adorar a Dios. Nehemías 8:6 dice que todos se humillaron y adoraron al Señor. Todos los que tienen un encuentro personal con Dios y también con su palabra, inevitablemente terminan adorando a Dios. La pregunta es, ¿qué sucede entonces cuando nos acercamos a Dios y a su palabra? Elena de White dice que cuando el ser humano se aproxima de la Biblia, la razón debe ser reconocer una autoridad superior a sí misma, y el corazón y el intelecto deben inclinarse ante el gran yo soy. Entonces, inevitablemente, el oído atento a la palabra de Dios lleva al ser humano a caer de rodillas y adorar a Dios. El quinto paso es explicar la Biblia a los demás. Nehemías 8:8 dice que ellos leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido a estas palabras, de modo que entendiesen la lectura. La palabra bien explicada se convierte en una bendición para los corazones que tienen sed de Dios. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee, no dice los que leen, sino el que lee las palabras de esta profecía. Se refiere a aquellos que enseñan la palabra. Ellos son bienaventurados, según lo que dice la Biblia. Y Hechos 20:35 dice: más bienaventurado es dar que recibir. Los que enseñan son más bendecidos que los que reciben. El sexto paso es el arrepentimiento. Nehemías 8:9 dice que todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Otra bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo dice claramente esto en el capítulo 5 y versículo 4. En otras palabras, bienaventurados aquellos que lloran el llanto del arrepentimiento, porque ellos serán consolados con el perdón ofrecido por Dios. En séptimo lugar y último, alegría en Dios. Nehemías 8:12 dice que todo el pueblo se fue a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y Juan 15:11 dice que el gozo solo puede completarse cuando viene de Dios. No es la alegría del mundo, es la alegría de Dios que es plena, es completa. Por eso, tercero Juan, el versículo 4 dice: no tengo mayor gozo en este mundo el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora, no es tiempo de llorar, era tiempo de alegrarse, un tiempo de regocijo por caminar en la palabra de Dios. Y Dios estará siempre con nosotros. Algunas aplicaciones al final. Cuando Dios entra en contacto con el ser humano a través de la palabra de Dios, hay gozo total en el corazón. La tristeza es sustituida o reemplazada por la alegría. El odio es sustituido por el amor y la incertidumbre es sustituida por la esperanza. Yo quiero desafiarte al final de esta lección a leer la Biblia todos los días y recibir sabiduría de parte de Dios para andar con gozo y alegría de corazón. ¿Qué te parece? Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, bendice a aquellos que con corazón atento, con oídos atentos, se aproximan a ti para oír tu voz. Enséñanos a abrir tu palabra todos los días y ser bendecidos, guiados y alimentados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.